Escucha Desde la Tormenta, programa de análisis político y resistencia. Todos los domingos a las 12 del día por el 102.9 de FM. Una colaboración de Radio Zapote y La Que Huele. Que hay una sublevación, pues lo primero que yo hice fue encender una luz y dije, pues es que, ¿qué hacemos? Y de ahí pues surge este pequeño altar. Uh-huh. Primero tenemos las herramientas, uh-huh, que son las que nos ayudaron pues a trabajar aquí en los pedregales, fueron nuestras, uh-huh, armas. Uh-huh. Pues la pala, la barreta, el marro, la cuña. Y lo importante fue el aguantador, importantísimo que fue el aguantador, pues para cargar el... ¿Este era para el agua? Es para cargar el agua, pues en los hombros, que por mí yo ni sabía cargarlo, pero aquí con los primeros, este es un homenaje a los primeros que llegaron a Pedregales, uh-huh, los primeros, uh-huh, que llegaron a Pedregales, a Jusco, a la Ruiz Cortines, Santa Úrsula, más tarde Santo Domingo, pues en memoria de ellos, hoy ya muchos no están entre nosotros, de ellos aprendimos de dónde acarrear agua, cómo acarrearla, cómo sacarla cuando ellos ya hicieron los pozos. Para esto se tuvo que usar toda la herramienta, uh-huh, pues aquí tenemos la herramienta, tenemos la hermosa piedra del volcán Chile. Levántate y mira la montaña, de dónde viene el viento, el sol y el agua. Que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma. Y bueno, esta pequeña ofrendita pues es en memoria de los que ya no están con nosotros y de los que todavía están y que seguimos defendiendo estos pedregales, nuestra vivienda, y pues también reconocemos pues a nuestros mártires, que ellos nunca mueren, que están aquí con nosotros, como lo es don Oscar Romero del Salvador, Tatic Samuel, y bueno, nuestro querido Alexis, que estuvo en Atenco, estuvo en la huelga, un joven tan limpio, tan consecuente con su pueblo, pues está aquí, está Samir, Miroslava, nuestro gran periodista tan humanista, Javier Valdés, que él estuvo aquí con nosotros. Tuvimos la dicha de que estuviese aquí con nosotros acarreando tierra, haciendo la calle. Ah. Y bueno, pues por todos ellos está este altar, y recordamos a Simón Pedro, antes de ellos el comandante Lucio Cabañas, y bueno, pues a ellos y a quien sigue esta lucha por la liberación de los opresores, pues en nombre de ellos damos la bienvenida a La Que Huelga Radio, libre y social. Gracias Que Huelga. Gracias Que Huelga por estar aquí. levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén. Bueno, estamos aquí en esta entrevista especial para la Qué Huelga y Radio Zapote. Estamos muy honrades y agradecides de estar aquí en la casa de la admirada y querida compañera de lucha, Doña Fili. Ella nos ha recibido aquí en su hermosa casa, nos ha dado la bienvenida en su altar, en su altar donde tiene a diversos compañeros que han caído, pero en la lucha. Y entonces, pues, recordamos que quien muere luchando, pues, nunca muere y sigue aquí resistiendo entre nosotros. En su altar de Fili encontramos compañeros como Samir Flores, como Javier Valdés, como Miroslava, el compañero Simón Pedro y diversos compañeros que ahora nos dan fuerza para seguir en la lucha, como Doña Fili también nos ha mostrado su ejemplo de fuerza, lucha y resistencia. Y pues muchas gracias, Doña Fili, por concedernos esta entrevista, por dejarnos saber cómo ha sido su vida y que nos platique un poco también sobre el proceso de lucha aquí en la colonia de Pedregales de Santo Domingo. Pues primeramente le queremos preguntar ¿dónde nació Doña Fili? ¿Dónde vivía antes de venir aquí? Y luego, ¿en qué año se viene aquí a vivir a Santo Domingo? Platíquenos, por favor. Sí. Bueno, pues damos las... le doy las gracias a nuestra queridísima Qué Huelga, pues que nació floreciente de una lucha de nuestros jóvenes, y gracias a la Qué Huelga, gracias a Radio Zapote por estar aquí y este interés que ponen por conocer cómo llegamos aquí a Pedregales, cuando llegamos, porque esto no lo hacen otros medios, es más, ni lo van a hacer. Y pues le agradecemos a la Qué Huelga, a Radio Zapote. Bueno, yo como muchos hermanos, hermanas que llegaron aquí a Pedregales, pues llegamos de diferentes estados. Yo nací en Chignahuapan, Puebla. No lo conozco, muy niña. Siendo muy, muy pequeña, mi mamá se fue a vivir al Estado de México. Y pues ahí estuve algún tiempo en el Estado de México. Antes niñas y niños maduraban así muy pronto. O sea, nada de que ya tenías 8 o 10 años y andabas jugando, ¿no? En ese tiempo todos a trabajar, los que podían ir a la escuela, los que no, pues ir al molino por la masa a coser el nixtamal. Hubo un tiempo en que se escaseó el maíz y bueno, había que ir al molino de algún pueblito ahí del Estado de México, en Villa Nicolás Romero. Había que ir a las 3 de la mañana a formarse para ir a la masa, para ir a comprar masa. Era un molino, molían con unas piedras redondas. Había que afilarlas, esas piedras, pues para ponerle al molino y ya comprar la masa. Y a las 5 de la mañana, pues ya era el regresar con la cubetita o el botecito de masa. Y bueno, así era nuestro, así era, pues era la vida así del trabajo de los niños, aunque había mucha escasez, era también la carestía siempre. Sin embargo, pues como niño, pues hasta le pareció natural. Y bueno, lo bonito era ir al río, ir al campo de fútbol del pueblo, que jugaban ahí entre los pobladores de ahí, la lucha libre, que era entre el mismo pueblo. Era la lucha libre, ir a un cinito que había, ver películas de Pedro Infante, Pedro Armendáriz, como que nos gustaban las películas de balazos, porque sé lo que había, ¿no? Ah, bueno, sí, vamos al cine, nos repartían unos programas de colores bonitos, los dejaban en las casitas. Ah, vamos al cine, sí, van a pasar la de los Gavilanes de Pedro Infante. Ah, sí, pero si es de balazos, sí, vamos, bueno. Y así transcurrieron los días y yo, pues antes de los 15 años me vine a Coyoacán con una tía. Mi tía vivía ahí cerca de los viveros de Coyoacán. Coyoacán, siempre muy hermoso, Coyoacán. Bueno, se conforma de diferentes clases, la clase muy alta, de hecho, las grandes élites, pero no olvidamos pues, que hubo grandes personalidades también en Coyoacán, como Frida Kahlo, Diego Rivera, y podríamos mencionar otras personalidades, pero al lado pues estábamos también en Coyoacán, pues los que ni fuimos a la escuela. Pero Coyoacán tenía también algunas vecindades, lo que hoy es Tecualiapan, que es donde están los juzgados. De hecho, ahí había unas nopaleras. Y bueno, y así es. Así fue Coyoacán. Yo llegué a Coyoacán. Antes estuve en la Gustavo Amadero ya trabajando en el trabajo doméstico. Pues ahí no me fue muy bien con los patrones en la Gustavo Amadero. En Coyoacán fue diferente, yo me sentí muy abrigada en Coyoacán pues por la hermana de mi tía, y por la hermana de la cuñada de mi tía vendía verdurita y ya llegó una señora a comprar verdura. Y yo estaba ahí, le dice la señora a la cuñada de mi tía, ¿por qué no me presta su muchachita para que me ayude a lavar trastos? Y ya mi tía me dijo, ¿quieres ir, hija? Y le dije, ah, sí, a mí me encanta lavar trastos. Y ya fui con doña Lolita, así era su nombre de la señora. Ella tenía una casa de huéspedes y los huéspedes, la mayoría eran estudiantes. Así es que esto me ha permitido convivir siempre con estudiantes. Ellos fueron muy buenos jóvenes. Yo lavaba ropa. Éramos tres. Era Agustina, Mari y yo que hacíamos la limpieza, el lavar, el planchar. pero nuestras patronas pues fueron muy buenas, lo reconozco. Nunca nos apartaban que a desayunar en otro lado, comíamos en la misma mesa con ellos. Y bueno, fue así una etapa bonita en Coyoacán. Ya pues con mis amigas, mis compañeras de trabajo, ya conocían a mi esposo. Ya lo conocían, ellas me lo presentaron. Ya como les platico a compañeros, ya vimos corazoncitos así bonito. Y ya pues viene el ese amor tan hermoso, tan grande, de formar una familia. Y bueno, pues ya llegamos aquí a Pedregales, mi esposo ya vivía aquí, ya le prestaban un lugarcito, y ya nos dijo, pues vamos a vivir allá a la colonia Ajusco. Él vivía allá en la colonia Ajusco. Y ya quedamos, pues sí, pues que el pedir y que ir a pedir a la novia, lo que era antes. Y ya doña Lolita, porque doña Lolita y su hija de doña Lolita fue mi madrina de 15 años. Ellos me festejaron mis 15 años allá en el pueblo. Y ahí fue donde ya, pues de ahí ya nos venimos para acá a Pedregales. Y yo, cuando llego a Pedregales y veo las casas de piedra sobrepuesta, yo dije, no, pues se van a caer, porque eran las casas así de piedra sobrepuesta. Había que andar brincando piedras, no había calles, no había nada. Y bueno, pero eso sí, encontramos gente tan maravillosa, así tan amorosa. Y bueno, ahí nos prestaron, nos prestaban un lugar. Nos prestaban mientras nosotros hallábamos un lugar donde vivir. No era de que te cobraran renta, eso no existía aquí, ¿no? Aparte de que no había calles ni nada, pero bien podría haber sido que cobraran, pero no. La gente aquí en Pedregales siempre fue muy abrazadora, muy solidaria. De ellas aprendimos a sanarnos. Nuestros niños los recibieron las parteras tan amorosas, de que hacer el atolito, hacer el desayunito, todo bonito. Y así fue. Ya una ocasión, me dice una vecinita, muy joven ella, dice, doña Fili, están tirando las casitas. Y yo dije, ¿cómo? Sí, están tirando las casitas. Yo dije, qué raro, ¿no? Y yo, ¿pero quién? Los granaderos. Yo no sabía que era marcha, que era meeting, que eran granaderos, nada. Yo de eso no sabía nada. Le dije, ¿y ahora qué hacemos? Dice, pues hay que irles a ayudar. Dice, hay que irles a ayudar. Le dije, ay, pero tengo a mi niña. Mi niña tenía unos meses. Yo llegué en el 65 a la Ajusco, en el 65. Y ya dije, ay, pero tengo a mi niña pequeña. Yo la cuido, dice. Y ya desde ahí, ya es el día que supe que si queremos una vivienda, un techo, hay que luchar. Aquí alguien, un doctor, el doctor Lara, yo le platiqué. Él me hizo favor de darme este volante, si gustas leer aquí. Dice, septiembre 12 de 1966, los tractores por disposiciones de Uruchurtu derriban casas en la colonia Ajusco. Los colonos pasan la noche del lunes 12 al martes 13 a la intemperie sobre sus demolidas casas. Uruchurtu, después de 13 años, 9 meses y 13 días de regente, deja de serlo. En la Cámara de Diputados, el martes 13 de septiembre de 1966, los colonos de la Ajusco apoyan la decisión de pedir la renuncia de Uruchurtu. Así fue. Pues fuimos, confrontamos, por decir, a los granaderos y pues aquí estamos levantando las maderitas, los palos, la las láminas. Llegan los señores de trabajar porque el desalojo lo intentaron hacer a la hora que los hombres se fueron a trabajar. Cuando ellos llegan, dicen, se enojan mucho. ¿Cómo que les tiraron las casas? Pues sí, llegaron y no las tiraron, porque es que aquí van a ser residencias, ya dijo Ernesto Perucho Hurto, un regente que ya había durado muchos años, uh-huh. Que es zona residencial. Se enojaron mucho. Pues mañana nos vamos a la Cámara de Diputados. Se fueron, ya un vecino... dijo, si nosotros no tenemos dónde vivir y ahí elegimos vivir, y si ustedes quieren quitarnos, miren, nosotros tenemos un montón de dinamita y vamos a echar acá en la cámara, si ustedes pretenden quitarnos. No, es que Furuchurtu. No, pues ya después mandaron cobijas, meriendas, despensas, botes de petróleo, porque teníamos las estufas de petróleo. Uh-huh. Y ya fue así como, ya les diré a grandes rasgos, porque la historia es muy grande. Uh-huh. Esto que yo llegué de pues que el enamoramiento y formar una familia, pues así es como... llegamos casi todos, ¿no? Uh-huh. Solo que las personas mayores sí nos abrigaron mucho, nos ayudaron. De ellos aprendimos. Qué hermoso fue aprender de los que llegaron primero a Pedregales. Con ellos nos sentimos así tan fuertes. ¿Por qué? Porque nos abrazaron así dentro de que lo que carecíamos de todo, de una pastilla, de un jarabe, de todo, pues nos curaban ellos con hierbas, con plantas medicinales, bueno. Y pues de ahí viene la lucha. Compañeros ya iban a diferentes lugares, renuncia a Uruchurtu. Esto sí hay que recalcarlo, no fue por nosotros, traían broncas entre la clase política. Y esto con Gonzalo Corvalá, algo así escuché, y traían broncas entre ellos, y aparte pues ya les estorbaba Uruchurtu, y pues por eso fue que renunció. Uh-huh. No tanto porque nos defendieran a nosotros, no. Y ya pues vienen así muchas luchas, que llegan más granaderos, se va Uruchurtu, ponen a un general, Alfonso Corona del Rosal, lo vamos a ver, era una institución de colonias proletarias, algo así, ya no recuerdo bien cómo se llamaba, pero era de colonias, era una institución de colonias proletarias, y bueno, ya fuimos a ver a Alfonso Corona del Rosal. Recuerdo que estaba en una silla mecedora y nos dijo, ¡ay, nuestros queridos colonos de la Jusco, estoy para servirles! Y que esto y que el otro, sí, pasen, siéntense. Y ya dijo que iba a arreglar, dice, pero miren, va a haber granaderos para que los cuiden. O sea, siempre es para que nos cuidaran. Y ya llegamos y sí, ya había más granaderos, ¿no? Y dijo que para que nos cuidaran, pero era para que no metiéramos láminas y más madera. Mm. Era para eso, pero bueno, nos dijo que para que nos cuidaran, pues nosotros dije, pues nos van a cuidar, ¿no? Pero el pueblo siempre tiene así una sabiduría. Y ya cargaba sus cazuelas, sus ollas con una cobijita, con su rebozo, y era la manera de pasar ollas, cazuelas, porque era lo que más había. Y ya ya la madera, o sea, las cintas, le decíamos a las tiras de madera, pues se pasaban por la universidad. Ahí no había problema al pasar por Insurgentes y la universidad. De hecho, los jóvenes estudiantes, a ellos les agradecemos mucho. Ellos nos ayudaron mucho en la construcción del Pedregal. Había que caminar mucho porque había que atravesar Santo Domingo, uh-huh. pues para llegar a Ajusco, ¿no? Con láminas, con lo que pudiéramos, un mueblecito, con lo que pudiéramos, se pasaba por la universidad. Y bueno, ya recuerdo mucho a un compañero cuando ellos llegaron, cuando fueron a la Cámara de Diputados y ya que regresaron, dijo un compañero, y él se trepó una piedra, pues abiertas piedras, uh-huh. y dijo, desde hoy, las compañeras de Pedregales deben ser respetadas, compañeros. No olvidemos que ellas evitaron el desalojo. Y las compañeras deben de ser respetadas. Yo hoy recuerdo mucho eso del compañero. Porque ellas son las que defendieron el lugar. Y siempre convivimos con los hombres, por el acarrear el agua, el todo. Y fue bonito al hacer las calles, pues compartir el alimento, el trabajo. No sabíamos si nos íbamos a quedar a vivir ahí o no, pero había que trabajar para quien quedara. No era de que, ay, pues yo no voy a vivir, no trabajo. No, el trabajo era colectivo. Lo que nuestros hermanos zapatistas es la autonomía, de hecho la vivimos en Pedregales, la autonomía. Aquí no había diputados, senadores, menos ministros. Era entre los mismos colonos, los mismos vecinos, elegíamos a quien darle la cooperación para comprar la tierra, porque fue mucho gasto en la colonia. El gobierno hasta nos debería exentar de impuestos, porque aquí gastamos millones, porque se echaba un carro de tierra y parece que echaban un puñito de tierra. Aquí se gastó muchísimo dinero para hacer la colonia, muchísimo dinero. Pero el anhelo, el ejercer el derecho para tener la vivienda, pues fue que se formaron estas colonias y no tardaron mucho en formarse. ¿Por qué? Por el trabajo colectivo. Esto sí debemos de rescatar mucho, que el trabajo colectivo es fuerte y que nos daba el derecho a ejercer el derecho a la vivienda. Y bueno, ya después pues buscamos ya dónde, los que no teníamos dónde tener un techo. Había un diputado, Humberto Serrano, era del PRI, tenía creo que la CCI, no recuerdo muy bien. Él y Alfonso Santibáñez, luchaban también por la vivienda, aunque eran priistas. Y íbamos con ellos, pues no había otra más que el PRI, la CNOP, y era con ellos y ya hacían asambleas en el pueblo de La Candelaria y ya íbamos y cooperábamos para un amparo y decía, bueno, en la noche vamos a ir a San Nicolás o a Padierna, ya hay un amparo, íbamos a invadir. Para esto, en ese tiempo, pues estaba lo de las tomas de tierra, inspirados en el general Emiliano Zapata, la Rubén Jaramillo, Tierra y Libertad de Monterrey, y bueno, pues había las tomas de tierra, había luchas pues por todos lados, aunque para nosotros pues era desconocidos algunas luchas, no sabíamos ni por qué. O si sabíamos, lo tomábamos a mal, porque así los descalificaban, pero sí se dieron muchas luchas, invadimos en varios lugares, en San Nicolás, en Padierna, en La Hidalgo, en muchos lugares, pero nos desalojaban. Y bueno, así algunos lograron quedarse, otros aquí. En Santo Domingo era un pedregal inmenso, grande, solo, y podía uno venir como de paseo. estos lugares son de, tenían sus documentos los comuneros de los reyes, era de ellos, eran los Pedregales, era tierra comunal, por decir en este caso, los Pedregales de los comuneros, pero ellos pues no se querían venir a vivir aquí. El Pedregal nos dio mucho, venían a cortar pastos, se daban unos pastos muy grandes. Ellos son unos artistas, el pueblo de los reyes, de la Cande, para hacer sus portadas para las fiestas. Venían por los pastos para hacer las portadas, hermosísimas portadas. Venían pues a pastorear borreguitos, chivitos, había vacas también. Y bueno, pues fue bonito. Y ya aquí en Pedregal, aquí en Santo Domingo invadimos me parece que fue el 5 de julio del 68. Nos desalojaron, por lo menos nosotros donde nos prestaban teníamos un lugarcito, pero sí había gente que no tenía dónde vivir. Y bueno, pues así seguimos. En el 68 viene lo de que va a haber las Olimpiadas. Estamos así que va a ser las Olimpiadas y que esto y que el otro. Pero sí había también una represión pues brutal, ¿no? También, pero pues nos lo hacían ver como que, ¿sabes? Son agitadores, ¿no? Y no, pues no nos uníamos o desconocíamos la causa. Y viene el 2 de octubre. Recuerdo que nos llevaron de las escuelas que para apoyar pues a Díaz Ordaz, a Luis Echeverría, pues que los chavos eran comunistas, que ellos tenían la culpa de lo que pasó en Tlatelolco, ¿no? Y que, bueno, pues que se hicieron las Olimpiadas, que aquí ni las vimos, pues que no teníamos luz, qué bueno que no las vimos. Pero sí el estadio por la cercanía, pues sí oía la bulla, ¿no?, de las Olimpiadas. Y bueno, ya así, pues en esta búsqueda para tener un techo, ya un primo de mi esposo estaba aquí y ya le dijo, pues creo que hay un terrenito ahí con uno de los comuneros, y fue como llegamos aquí a Santo Domingo. Pero primero vivimos en la colonia Ajusco, nuestra colonia hermana, y ya llegamos llegamos el 4 de abril del 71, y bueno, ya en los primeros días de septiembre del 71, pues ya fue la toma del Pedregal. Y ya se tomó el Pedregal los primeros días de septiembre del 71. Entró muchísima gente, mucha, mucha gente. Estaba aquí mi comadre Rosita, ellas le cuidaban aquí al señor comunero. Y me dijo, ya llegaron los paracaidistas, porque así se decía, los paracaidistas o los invasores, llegaron los paracaidistas anoche, le digo, pues vamos a apoyarlos, pues sí, vamos, y ya fuimos, pero iba ya un grupo de comuneros, de donde están las escuelas, hacia arriba, vamos a apoyar a los paracaidistas, por decir, pero vamos del lado de los comuneros, entonces los paracaidistas empiezan a disparar, y ya nosotros, pues ahora sí que pecho a tierra, ¿no? Nos atajamos en un pirul, en la iglesita de Santo Domingo, era una capillita muy pequeña, ahí nos atajamos de los disparos y se oían así como silbaban. Afortunadamente no pasó nada, pero sí se escucharon los balazos y fue mucha gente la que entró, y bueno, pues fue tan grande la lucha, pues que no le quedó otra al gobierno que aceptar que era la necesidad de la vivienda. Año del 71, felices que vivimos en el dicho Pedregal. Ya con esta me despido, no se les vaya olvidando. Corridas Santo Domingo que alicantes van cantando. Y bueno, ahí viene otra lucha por la regularización de los predios. Esta lucha pues fue muy grande porque pues como se toma el Pedregal, pues para hacer las calles luego era muy difícil porque ¿cómo? Pero la misma gente empezó, ah, pues aquí vas en la calle, tú te recorres para acá, tú para allá. Y bueno, ya esto al gobierno sí le incomodaba que los mismos colonos empezaran a ordenar, ¿no? A organizarse. Y ya pues se forma una institución que fue INDECO y que para regularizar, pero en unas cláusulas, bueno, hace un contrato. Para esto ya pues nos apoyaban muchos estudiantes, nos dijeron, ah, porque INDECO quería hacer un precontrato, esto ya es para la regularización. Quería hacer un precontrato y ya los chavos nos dijeron, no, pues que no sea precontrato, que sea contrato. Viene esa lucha, nos apoyan ellos, pues que sea contrato, pero había una cláusula en el contrato, la cláusula quinta, que decía que si nos atrasábamos en un pago, INDECO o Fideurbe pasaba a ser dueña de él. A ser poseedor del predio. Y bueno, pues ahí vienen estas luchas muy grandes, compañeros como el gran compañero Germán Hurtado, que él participa allá en Doctor Carmona y Valle, me parece que es de Unidos o del Frente del Pueblo, no recuerdo ahorita bien en qué organización está Germán. Lolis también, que ya está en Serapaz, y el compañero, los compañeros de arquitectura, ellos tenían ahí el autogobierno de arquitectura, ahí en la Facultad de Arquitectura, pues ellos nos ayudaron porque también nos decía el gobierno, si no tienen planos, no les vamos a regularizar. Y ya los de autogobierno de arquitectura, recuerdo mucho al arquitecto Mario Larrondo, ay, tan generoso también, el alto, así cuando venía aquí se ponía su sombrero, él era de piel blanquita, y aquí se ponía bien rojo, así de que andar aquí en el sol, y todos nos ayudaron mucho ahí los de autogobierno, y bueno, ya pasa así, en Ajusco se tira un módulo de INDECO, por la madrugada, ellos hicieron su módulo de lámina de zinc, pero muy gruesa, pero como no estaba de acuerdo los vecinos, los colonos con INDECO, pues en la madrugada se deshizo el módulo. ¿Y que quién fue? ¿Quién sabe? ¡Ay, han de haber sido esas viejas de los pedregales! Yo creo ellas nos tiraron nuestro módulo. ¿Quién fue? ¿Quién sabe? Se va INDECO, llega Fideurbe, sigue lo que había diseñado, sigue Fideurbe lo que había diseñado INDECO, nos querían hacer unas casitas muy pequeñas, los colonos la rechazan, dicen, ah, pues cómo vamos a meter al borreguito, al puerquito, al chivito ahí en esa casita, ¿no? También se tuvo que hacer una protesta aquí en Las Rosas y Toxtli, pues todavía hay algunas casitas que son de las que intentaban hacer aquí, claro, ya las han modificado, pero son las que intentaban hacer aquí, la gente les llamó las pichoneras, no queremos pichoneras, ya de transporte, pues teníamos los peceros, unos automóviles grandotes como lanchas, ahí cabíamos así, de Coyoacán aquí o de Tasqueña, y ya luego una vez decía un pecero, por las casitas de Fideurbe, por las pichoneras, y así, ¿no? Y bueno, así fue. Y bueno, después de, pues de muchas luchas, así, ya unos compañeros, lo que es Germán Hurtado y otros compañeros, tomaron un predio y lo tenían como escuelita, se llamaba la escuelita Lázaro Cárdenas. Y ya, para esto nos llega un cobro de tesorería que nos querían cobrar 5 años retroactivos de impuesto. Y también los estudiantes nos dijeron, ¿cómo van a pagar impuestos si no hay servicios? Si ustedes han metido el agua, luz, todo, ¿cómo es que van a pagar retroactivo? Si se andaban rompiendo las rodillas en las piedras, ¿cómo es que van a pagar eso? Y para esto, pues nosotros íbamos a vender aquí, muchos vecinos vendieron. Afortunadamente en esta área quedamos la mayoría. Pero muchos vecinos dijeron, bueno, de que vendamos a que ganemos algo, pues vendemos, y no que nos embarguen, ¿no? Decían, y por eso es que algunos vendieron, y bueno, yo dije, ay, ¿y ahora qué hacemos? Pues no tenemos para pagar. Para esto me llega un volante, y yo dije, ah, pues voy a ir. Entonces la escuelita Lázaro Cárdenas estaba lo que vi es Coyamel, antes era Nardos, en la zona ya acá rumbo a Copilco. Ahí era la escuelita, era de lámina, pero así muy grande, lámina, y recuerdo mucho a doña Nico, una compañera, siempre usaba su paliacate, siempre nos recibía, siempre estaba haciendo tortillas. Cuando llegábamos ya tenía tortillas, atole, y no, nadie nos quedábamos sin comer frijolitos, tortilla y atole. Doña Nico, bueno, así tan grande, como muchas Nicos, así que recuerdo así. Así tan generosas, con esa ternura, así, con la ternura de los pueblos. ¿Qué falta nos hace? Pues ya llegamos ahí con los compañeros, para esto se forma la UCP, Unión de Colonias Populares. Y ya nos organizamos con la UCP, viene la UCP, visitamos otras luchas, Iztacalco, estaba Francisco de la Cruz en Iztacalco, y fuimos a Ecatepec, bueno, acá a Naucalpan, al Parque de la Hormiga, ahí tuvimos asambleas, y bueno, y así después ya de la UCP, pues se forma la CONAMUP, la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, se forma la CONAMUP, y bueno, así vienen más organizaciones. Para esto se estaba formando la CEMPA también, Coordinadora Nacional Plan de Ayala, y así se empiezan a formar organizaciones. Estaba el FEDOMEX, estaba Sosa Texcoco, compañeros que siempre estaban en lucha, los compañeros daban mucha ternura a los de Sosa Texcoco, porque traían sus ropitas casi roídas así de la Sosa, que ellos usaban, así, en lo que ellos trabajaban, pero siempre así su lucha muy grande. Nos apoyaron los de Sandak, de los zapatos de plástico, los de La Favorita, que era de trastos, de El Oso, y bueno, así. Fue un tiempo así de muchas organizaciones. Esto conforma la CONAMUP, Para esto ya viene lo de los desaparecidos, nos informamos que hay desaparecidos por medio de doña Rosario Ibarra de Piedra, y bueno, ya nos invita a una reunión. Para esto yo me fui con el arquitecto, con Mario Larrondo, él tenía un jeep, y dijo, Fili, usted se va conmigo, no era tiempo bueno, que eso no ha acabado, muy represivo, hoy también hay represión. Dice, mire, le voy a dar un libro, ellos nos traían libritos de China, puesto que ellos también muchos estaban inspirados en las citas de Mao Zedong. Y dice, mire, vamos a ir a una reunión, dice. Vea este libro, no vea por dónde vamos, se enfoca en ver el libro. Sí, Mario, sí, está bien. Ya no supe dónde fue la reunión. Ya doña Rosario y sus compañeras pues, nos empiezan a platicar. Pues, algunas de las que fuimos de aquí pues, nos enfermamos. Nunca imaginábamos que hubiese desaparecidos y ya nos hablaron del campo militar y bueno, ya esto ya dije, y ya, pero sí, recuerdo mucho al arquitecto Mario Larrondo, dijo, miren compañeras y compañeros, quien decida seguir esta lucha lo puede hacer. Quien decida nada más seguir por lo de su predio, su lote, que le decíamos aquí el lote, puede hacerlo. Pero si quieren seguir en esta lucha por los desaparecidos, ahí se ya ustedes decidan. Y bueno, la mayoría decidimos apoyar a doña Rosario. Aquí no éramos partidistas o priistas, los que querían, pues era lo que había al PRI. Y bueno, ya con doña Rosario, pues se viene la formación de otros partidos, y bueno, se elige a Heberto Castillo, me parece que era el PMS, y no recuerdo así bien, pero fue Heberto Castillo al que elegimos, ya en este sentido de lo electoral, y ya nosotros como UCP, pues no hicimos alianza con, nos formamos UCP, MRP, Movimiento Revolucionario del Pueblo, y ya le entramos a las elecciones, y nos prestó su registro el PRT. Con el PRT ya es como entramos a lo electoral. Y fue así por lo de los desaparecidos, y ya de esta manera pues entramos a lo electoral. Luego don Heberto Castillo pues declina a favor de Cárdenas, y pues ahí viene esa lucha también. Nosotros apoyamos aquí en Pedregales, apoyamos muchísimo a Cárdenas, pues con esos anhelos de tener un cambio por mejores condiciones de vida, y bueno, pues así fue pasando el tiempo, luchando por las escrituras. Ya una ocasión yo llego de trabajar, como muchas llegamos de trabajar, nos dicen llegó un citatorio, López Portillo les va a dar ya las escrituras, hay que ir al Estadio Azteca, y yo dije, ay, híjole, voy a faltar al trabajo, de por sí siempre faltaba yo al trabajo, y porque ir para un lado, ir para otro, y faltaba al trabajo. Y ya, pues que vamos al Estadio Azteca. El Estadio Azteca ya estaba súper lleno. Y ya nos dieron la escritura. Nomás vi que dijera mi nombre, la dirección, y ya. Yo no la leí, ni la entendía yo. ¿Qué artículo bis? ¿Qué artículo? ¿Quién sabe qué tanto? Y dije, yo no entiendo nada. Y así la dejé. Y ya luego ya se hace la reunión con los jóvenes y nos dice, ya vieron que su escritura no sirve, no vale. ¿Cómo? No, pues tiene reserva de dominio. Tiene reserva de dominio la escritura. Ay, con razón, le dije, yo todavía debía un poco, no mucho, un poco. Y yo dije, ¿cómo es que me van a dar ya la escritura? Pues yo creo nos van a perdonar ya lo poco que debemos. Pero no, ya era que tenía reserva de dominio. Había que pagar el finiquito para que la liberaran. O sea, como tres veces nos pasó así, como tres veces. Ya pues yo ya dije, no, ya no voy a pagar escritura. Pues cómo, y ya que no servían, que aparecieron nuevos dueños, que familiares de los españoles, que los Ramos Millán, los Salazar, los quién sabe qué tanto. Y yo dije, no. Entonces ya cuando fue regente, jefe de gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas, ya hizo una expropiación y ya nos dieron escrituras, son las que hoy tenemos. Y bueno, así nos fuimos manteniendo, como que hubo una pausa así en la lucha, aunque siempre había que luchar por los altos impuestos, siempre había que luchar, pero ya así pasamos una etapa, pues hay más o menos como una pausa, pero luego ya sabemos que en la planta de asfalto, pues quieren hacer la ciudad del futuro. Y bueno, pues ahí viene otra organización así muy fuerte. Precisamente donde fue el desalojo es donde querían hacer la ciudad del futuro. En Ajusco. En Ajusco, sí. Mancera le dona a Simón Levy, entre comillas, le dona la planta de asfalto para la ciudad del futuro, para el desarrollo, que esto y que lo otro. Y le dona el 23 de diciembre del 2013. 23 de diciembre, así cuando todos andamos en las compras, en ver qué se va a preparar para la cena y bueno. Y ya pues viene otra lucha, que no la ciudad del futuro, vienen marchas, mítines, murales, poemas de todos nuestros jóvenes nuevamente emprenden esa lucha tan grande para no a la ciudad del futuro. Se logra evitar, sin embargo no tenemos, Mancera dijo, bueno, no se va a hacer, ya se politizó, no quieren el desarrollo, pues no se va a hacer ya la ciudad del futuro, pero nunca nos enseñó un papel que se revocara, que ya no se iba a hacer la ciudad del futuro. Por lo tanto, hay que estar siempre al pendiente. Estábamos en eso de que no a la ciudad del futuro, cuando viene lo de ya las inmobiliarias en la Avenida Aztecas, había una escuela ahí, la escuela particular de los hermanos Revueltas, muy bonita escuela, no nos convence mucho lo particular, ¿no? Porque lo privado, porque decimos, bueno, la educación debe ser para todos, se debe socializar la educación. Hacían foros ahí, yo fui una vez, los jóvenes de ahí muy atentos, la escuela muy bonita, cuidaron todas las plantas que había, toda la naturaleza de las higuerillas, jarillas, pirules, todo muy bonita la escuela, sin embargo no, los dueños no la pudieron mantener, venden y pues desafortunadamente compraron los hermanos Chabot Cherem de la inmobiliaria Quiero Casa, no nos habíamos dado cuenta, hacen la excavación muy profunda y bueno, empieza a brotar el agua, rompieron el manto freático, empieza a salir mucha agua, el agua hermosísima. Una ocasión cerraron Aurrera, Dije, ay, ¿por qué está cerrado Aurrera? Si Aurrera nunca cierra. ¿Por qué está cerrado? Y ya dice una vecina, es que vino a comprar una diputada y la carne estaba ya, ya no servía, ¿no? Y le dije, ah, pues sí, siempre no la venden así, nada más la pintan y siempre no la venden así. Y dice, ah, pero lo que pasa es que como brotó mucha agua, se les transminó el agua a Aurrera y por eso es que cerraron. Y ya, y bueno, ya por medio de los vecinos nos enteramos que está, pues aquí los lugares del pueblo de los Reyes y la Cande son de manantiales, es de agua. Y ya empiezan a compañeros, los vecinos, empiezan a denunciar, sin embargo no fueron escuchados, ya se instala un plantón. El plantón se instala el 29 de abril del 2016, el 30 de abril llega la policía a querer quitar el plantón, pues también estábamos mujeres y niños, muy poquitos, no lo quitamos, nos recorrimos y pues siguió ahí el plantón en defensa del agua, de ahí viene la defensa del agua. El plantón fue mucho, mucho, muy nutrido por muchísima gente, por vecinos, por compañeros, hermanos de otros países vinieron, unos jóvenes colombianos de Brasil, de un hermano de Palestina. Bueno, fue un plantón así también, con tanta fuerza para defender el agua. Los vecinos que pasaban de Aurrera, pues ya los niños nos pasaban unas galletas, una leche, nunca nos faltó alimento, hubo quien alimentó, nos alimentaron a los que estábamos en el plantón, compañeros muy comprometidos, pues ahí cocinando, compañeros, guisando ahí los compañeros. La lucha duele porque duele, pero a la vez cuando es una causa, que hay una causa, la lucha es hermosa. Cuando hay una causa justa y que esa causa va a beneficiar a todos, pues es hermosa una lucha así, porque no va a ser para unos cuantos, va a ser para todos, hasta para los que nos oprimen, les defendemos su agua a ellos también. Y ¿cómo cuánto duró ese plantón? Pues estuvimos el 29 de abril del 2016 y el 5 de diciembre del 2016 fue el desalojo. Ahí estuvo La Que Huelga, estuvo Radio Zapote, de La Que Huelga pues, se robaron la grabadora, el triciclo, también el triciclo, se robaron en todo. En el desalojo. La policía, sí, se robó todo. Yo tenía un quetzalcóatl que me hizo un ahijado, un quetzalcóatl muy grande que lo teníamos en la ventanita. Así como estaba, teníamos una ventanita en el muro de la inmobiliaria, había una ventanita, un compañero hizo una ventanita, se hicieron murales y ya un ahijado me hizo un quetzalcóatl, así grandote, pero le hizo las plumitas de tul, de colores. Imagínate lo que es hacer una plumita de tul con alambrito y todo. Entonces yo adoraba mi quetzalcóatl. Y luego le puso así su boca al quetzalcóatl de un garrafón. Así que estaba abriendo su boca el quetzalcóatl. Ay, se lo llevó la policía así, mi quetzalcóatl. Teníamos un tronco con hartos jarritos. Nos regalaron una cuatlicue de piedra de Toluca, nos la trajeron, una cuatlicue así labrada, de piedra, tazas que nos trajeron los colombianos. Teníamos tantos regalos. Era un altar también que teníamos ahí de regalos. Y fue plantón arrasado así, brutalmente. Todos se llevaron, teníamos bancas, sillas de la escuelita de la Emiliano Zapata, Y así, ollas teníamos, despensa, no estaba así, una cama, una mesa de centro que nos regalaron aquí en las viviendas del Estunam, una mesa de madera que era pesadísima, parecía mármol, pero era madera y nos la regalaron así, teníamos muchas cosas ahí. Y pues todo fue el desalojo, todo se llevaron. Se mantuvo ahí muchas horas después del desalojo, llegó muchísima gente a apoyarnos. Hubo un enfrentamiento ahí con la policía, sin embargo, pues llegó más policía, los jóvenes se echaron a correr a la policía, corrieron a meterse a Aurrera, porque se tiró el tapial, y bueno, pero pues llegó más policía, y ya con la policía ahí, pues se construyó la inmobiliaria. ¿Sí lograron construir su... con la policía ahí? ¿Sus casas esas? Sí, con la policía ahí, pues con eso así construyeron la inmobiliaria. La inmobiliaria Quiero Casa de los hermanos Chabot Cherem, donde iban ellos, ahí íbamos, en un hotel que está aquí por la avenida... Tlalpan, la calzada de Tlalpan y Ermita, por ahí hay un hotel, ahí fueron a promover su inmobiliaria, ahí llegábamos, íbamos a su sede. Bueno, ¿qué no hicimos así? Sobre todo, yo no tanto, pero los compañeros muy comprometidos, iban a todos lados, el manantial lo sabe, que muchos lo defendieron. Era tan hermoso el manantial que llegaban las libélulas. Las libélulas llegan donde el agua es limpia. Llegaron dos patos. Los patos y bueno, ya una vecina que les daba de comer, doña Mari, ya la veían los patos y se acercaban a que les diera de comer, les daba tortilla. Y llega una compañera con su nietecito, el niño ya es un gran joven. Llega el niño, pues se empiezan a hacer pintas, sea en el tapial, que volvieron a poner los trabajadores de la inmobiliaria. Claro, no culpamos a los trabajadores, pero sí a la inmobiliaria, a los Chabot Cherem. Y el niño de Iztapalapa, cuando veía el agua, decía, ah, yo quiero esa agua, ¿y cómo quiero esa agua para Iztapalapa?, decía el niño. Ya cuando fue el desalojo, los niños pintaron, ¿y qué hicieron con los patos? Entonces eso pone así que, ¿cómo es que los niños, no así los niños? Vino una niña danzante, la niña abuela, ella se hacía llamar así, ella danza, danzaron para pedir perdón al... Quien tenía que pedir perdón eran los Chabot Cherem, y lo hizo la niña abuela y otros danzantes. Danzaron, vino esta Inés Ochoa también, y así, grandes, la maestra Alice, Sara de Estados Unidos, que hizo unas grandes mantas, teníamos muchas mantas, y pues todos se robaron. Y bueno, pero... si nos damos cuenta, si vemos cómo el poder del dinero, el sistema, Claudia Sheinbaum, yo le platiqué a un taxista y el taxista me dijo, no, Claudia no va a hacer nada por ustedes, ella es paisana de los Chabot Cherem, me dijo el taxista, y dicho y hecho, y vemos cómo... Vimos las herramientas ahorita al pie del altar, la pala, la barreta, el marro. Vemos la herramienta, pero jamás vimos que un diputado trabajara, que un senador viniera a trabajar. ¿Quién agarró la barreta? ¿Quién agarró la pala? ¿Quién agarró el pico? ¿Quién echaba la dinamita? El pueblo. Los colonos, ¿y quién defiende el agua? el pueblo, no la defienden los diputados, los senadores, el presidente, no la defiende. ¿Quiénes suben el plantón? Pues el pueblo. ¿Y quién está en los plantones? El pueblo. ¿Y quién está contra el plan integral Morelos? Pues el pueblo, no está el gobierno. Entonces, ¿qué esperamos? No hay que creer en los candidatos que están derrochando el dinero del pueblo, que el pueblo es el que hace, le da vida a este país. A las 3 de la mañana trabaja el pueblo, los que venden pollo, los que van al tianguis, todos ellos son los que dan vida a este país. Y los gobiernos, el sistema, y no solo en México, son ellos los que derrochan el dinero, los que se gastan el dinero, y luego nos hacen pobres y luego nos compadecen, ¿no? Que ay, que somos pobres, que pobrecitos, hay que darles su tarjetita, ¿no? Porque pues primero los pobres, pues que sí, ellos nos hacen pobres, pero pues ¿quién es que trabaja? Son los pueblos, y no solo en México, son todos los pueblos. Y bueno, pues yo es lo que puedo decirles, es muy poco, algunos vecinos saben más que yo, pero sí, que nos quede muy claro que los gobiernos, que son los tres poderes de la Unión, pues andan, hasta les pagamos sus escoltas, según ellos nos cuidan, pero les pagamos quien los cuiden a ellos, y que sin embargo están hasta ahí también solapando el narcotráfico. Ellos solo saben derrochar el dinero y llenar las cárceles de gente inocente, como están nuestros hermanos de ELOS, nuestros hermanos de allá que luchan por su agua en Puebla, en la contra esa empresa de Bonafón. Y bueno, ¿cómo es el pueblo que genera la riqueza, el que genera la justicia, el amor, la ternura? Jamás lo van a hacer los diputados, nunca, ellos solo ven por ellos. Y bueno, pues yo es lo que les puedo decir, y les agradezco mucho. Triste si oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira qué mucho sufrir. Mira qué pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada. Abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. Ahí cae la lluvia, viene el sufrimiento, pero si la lluvia pasa, cuando pasa el sufrimiento, cuando viene la esperanza. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación. pa' que no muerdan los diarios. Pero al patrón hace años, muchos años, que está mordiendo el obrero. Qué triste si oye la lluvia en las casas de cartón. Qué lejos pasa la esperanza de los pechos de Bueno, doña Fili, pues yo pienso que ya nos ha dado bastante panorama y pues siento muy loco estar aquí en su casa y darme cuenta de todo el esfuerzo que hay detrás de este techo, de este espacio acogedor, ¿no? Hoy en día quisiéramos que nos platique, para cerrar esta etapa de la lucha de Santo Domingo, hoy en día, a 2023, ¿qué amenazas o qué despojos está también enfrentando? Porque se sigue el despojo, incluso se ha acrecentado. Ya hoy en día existe esta horrible torre de Mítica que pasó a destruir una parte del pueblo de Joco, su calle principal, y a quitar el agua. Entonces, aquí en Santo Domingo, ¿qué amenazas están enfrentando hoy en día? Concretamente, platíquenos si hay despojo de agua y cómo están luchando por seguir resistiendo aquí dignamente, que es lo que pues cualquier ser humano merece, ¿no? Pues poder vivir dignamente con agua y techo. Platíquenos. Sí, mira, pues sí, los sistemas de gobierno, sobre todo los que poseen toda la riqueza, los que acumulan la riqueza, pues ellos no duermen, ellos siempre están diseñando cómo tener más y más y que la riqueza de los pueblos no sea equitativa. No anhelamos tampoco que nosotros seamos ricos, no, pero por decir el agua. Por ejemplo, está el ejemplo de Aztecas 215, pero había aquí escasez de agua, sobre todo en las zonas más altas de aquí de Santo Domingo, y pues ahí viene otra lucha. Ahí yo no participé, mis compañeros, mis vecinos sí, lograron un pozo, tienen un pozo, hoy tenemos el agua, aquí no nos falta el agua, aunque de hecho el gobierno no la quería tandear. Hubo una asamblea, nos dijeron que nos iban a tandear el agua y le dijimos, no, ¿cómo nos van a tandear el agua si nosotros luchamos por tener el agua, pagamos todo, cepas, tubería, todo? ¿Cómo es que no las van a tandear? ¿Y por qué no la tandean en Francisco Sosa o en otros lugares, ¿no? Que tampoco queremos que les falte el agua, pero ¿por qué allá no la tandean? Tenemos... Nelson Vargas tiene sus acuáticas. Nelson Vargas, cuando nosotros no teníamos agua. Entonces, ¿por qué el agua no es equitativa? Ahora vienen los megaproyectos, y no solo aquí en Santo Domingo, ni no solo en la Ciudad de México. Vienen los megaproyectos en todo el país. Por ejemplo, si aquí no seguimos luchando en contra de los altos impuestos, antes diríamos, vendo y me voy al cerro. Pero hoy, hoy las grandes élites financieras se han adueñado de los cerros. Hoy no tendríamos dónde irnos. Duele decirlo, pero es una limpieza social la que están haciendo. Es una limpieza social porque, pues a ver, ¿dónde te vas? ¿Dónde te vas? Hay masacres, hay muertos, hay colgados, hay... Bueno, ¿qué no hay diario? ¿Y qué nos dicen los del gobierno y los de la policía? Ya está bajando la violencia, ya no hay violencia. A la economía está muy bien. Y mientras nosotros no logremos de veras estar en mejores condiciones de vida y no crearlas y no construirlas nosotros mismos, si no nos organizamos, esto va a seguir. Vienen muchas tecnologías de las grandes élites financieras, que todo esto va a generar más desempleo. Están militarizando, pero nos dicen para que los cuiden. Como nos dijo Alfonso Corona del Rosal, es para que los cuiden, no, a nosotros no nos van a cuidar. Se van a cuidar ellos, el ejército, la marina los va a cuidar a ellos, no nos va a cuidar a nosotros. ¿Por qué dicen para que los cuiden? Porque saben que nos vamos a organizar. Es para que cuiden que no nos organicemos. Así es, para que no nos organicemos. Porque ellos saben que los pueblos siempre permanecemos, que los pueblos siempre vamos a existir en el mundo. Como podamos, vamos a existir los pueblos. Jamás van a vencernos, jamás, nunca. Nunca nos van a vencer como pueblos. Y por eso crean policías y policías de élite. Y nos dicen para que los cuiden. Pues qué, los que quieren cuidarse son ellos, para cuidarse ellos, no nosotros. Y nosotros pues sigue, debes de seguir la organización. Vemos en el pueblo de Joco, un pueblo tan limpio, tan pacífico, y cómo llegaron ahí a hacerle mítica, como aquí querían hacer la ciudad del futuro. No les importó ni la iglesia, hicieron mítica junto a la iglesia. Hoy está tapado el pueblo de Joco, ya hay desabasto de agua. Pero veamos ahí donde estaba el Bancomer, ahí están trabajando también. Es muy poco lo que dejaron para el peatón, todo está ya hasta cercado, todo. Privado. Es privado, es privado. Entonces, si no vemos esto y nos conformamos con que, primero los pobres. ¡Ay, pobrecitos! Ahí te va tu tarjetita. Sí, pero esa tarjeta a futuro no va a dar una casa, no va a dar un techo, no va a dar una pensión. Están quitando las pensiones. ¿Cuál es el futuro? ¿Momentáneo? ¿Efímero? ¿Una tarjeta que es transitoria, efímera, pasa? Nosotros necesitamos casa, techo para los jóvenes. Las inmobiliarias es una mercancía. Como dicen, pues es que son casas. Ah, pues sí, pero es mercancía, es para quien tenga dinero. Ciudad del futuro es ciudad toda privatizada. Eso es. Ahora, si queremos expresarnos, hacer pintas como lo hacíamos, pues se han adueñado de todo, todo periférico. Ellos ponen su propaganda ahí de su mercancía de ellos. No hay lugarcito donde uno se pueda expresar. Queremos expresar, queremos la libertad de nuestros compañeros de los Xochitlán. Nuestros compañeros en el plantón ya tienen más de 2 años. Y ahí en la judicatura llegan con sus carros y entran y salen. ¿Qué no se dan cuenta que están las compañeras ahí? O sea, el gobierno nunca va a dar nada. Mientras nosotros no lo arranquemos con la organización. Por eso luego vienen estas sublevaciones. Porque el pueblo va a haber hay un límite siempre. Y el pueblo tiene toda la fuerza. tiene toda la fuerza y tiene la razón el pueblo de organizarse. Queríamos hacerle una pregunta quizá un poquito más personal y a la vez platicarle que usted, eso que le queremos decir, usted nos inspira mucho, usted nos da muchísima fuerza. Cuando llegamos aquí, hace ratito decíamos que la radio, tanto Radio Zapote como Que Huelga, tenemos más de 20 años, pero escuchándola sabemos que usted tiene muchos, muchos años más. Y no solo eso, sino que siempre nos enteramos, pues, que usted está con los padres de Ayotzinapa, con las compañeras de los Xochitlán. Usted siempre, pues, va al frente. La verdad es que usted nos está mostrando el camino. Así lo vemos, así lo hemos pensado. Y entonces, en ese sentido, la pregunta quizá un poquito más personal es, ¿por qué lucha? ¿Cuál es el motor que la ha motivado a luchar todos estos años, estos más de 50 años que nos está contando? ¿Por qué lucha? ¿Qué la ha motivado a luchar? Porque el mismo pueblo, es el mismo pueblo quien nos lleva de la mano. Cuando escuchamos un vecino que dice, es que queremos el pan para todos, queremos que todos tengan comida, y como recuerda doña Nico, ella quería que todos comiéramos, que nadie se quedara sin comer y que todos tuviéramos un techo. Un día, aquí no tiene mucho, aquí cerca de Aurrera había unas casitas de lámina. Y yo iba con un profesor, le dije, ay, las casitas de lámina, así estábamos antes, le comenté. Y me dijo el profesor, doña Fili, que todos tuviéramos casa, aunque fuera de lámina. Y yo así de, dijo, sí, todos, y la lucha es porque queremos que todos estemos bien, que el pan no sea amargo, que nuestro alimento no sea amargo, saber que nuestros hermanos estén presos, como está el maestro Jaime Betanzos y tantos otros compañeros que están presos. Eso es amargar el pan, es amargar el alimento, es llenarlo de dolor. Y no, eso no lo queremos ni para nosotros, pero tampoco lo queremos para los demás. Yo digo, ni para los opresores. Les decíamos, por ejemplo, ¿dónde están los desaparecidos? En nuestros pueblos. ¿Dónde están los muertos? En nuestros pueblos. Siempre nos pasa a nosotros, siempre. Y no queremos que pasen las zonas residenciales, ni donde están las inmobiliarias. No se los decíamos porque ese no es nuestro pensamiento. Pero queremos el bien para todos, lo queremos para ellos, aunque sabemos que nos explotan. Y no les deseamos el mal porque no va con nosotros. Pero sí queremos que la riqueza no solo sea para los Larrea, para Germán Larrea, que explotan, que quedaron nuestros mineros ahí sepultados. Recordamos el doble 9 ahí de las minas de Pachuca. Doble 9, pues, cuando las campanas tocaban dos veces el 9, pues porque ya había mineros ahí enterrados. ¿Y quién era el dueño? Pues Mr. Crab. Y ahora es Mr. Larrea, mexicano, pero son ellos. ¿Y Ken Salazar anda muy a gusto acá? Ken Salazar sabe todo, quién tiene las minas, quién tiene. Entonces, ¿por qué la riqueza no es equitativa? Y no es que sea de la tarjetita, sino que todo sea la vivienda para todos, el alimento para todos, hombre, y la salud, la educación, que sea equitativo, porque están haciendo los megaproyectos. En Santa Úrsula pues, se organizaron los compañeros, ahora sí a sus modos, como ellos, como dicen los zapatistas, los hermanos zapatistas, cada quien sus modos, ahí se organizaron, porque ahí en Santa Úrsula pues también ya se tenía proyectado ahí un megaproyecto por el mundial que viene, y bueno, se están organizando ahí en La Carrasco, acá en Perisur también, porque pues no queda otro camino más que la organización. Pero que la organización siempre, pues sea el mismo pueblo quien lleve la dirección, el mismo pueblo, pero sí con esa conciencia de que por un bien común de todos. Doña Fili, también queremos preguntarle, ¿qué ejemplo piensa usted que nos deja todo el proceso organizativo que se vivió aquí en los Pedregales de Santo Domingo? ¿Qué ejemplo deja para otros movimientos, para los jóvenes que quisieran conocer cómo fue esa historia? ¿Cuál es el ejemplo o qué mensaje nos deja toda esa lucha que se tuvo? Pues el ejemplo está en los que llegaron primero aquí a los Pedregales. Ellos nos dejaron un gran ejemplo para tener la vivienda aquí y pues seguir en ese ejemplo, en ese camino de ellos. También está el ejemplo tan grande de la escuelita zapatista, lo que aprendimos en la escuelita zapatista, lo que aprendemos en las comunidades de los hermanos zapatistas, en comunidades de Guerrero, Michoacán. Conocimos a compañeros hermanos de Michoacán cuando no tenían agua, que también les falta, se organizaron para regar sus milpas. Unos regaban a una hora, otros a otra hora, ahí en Michoacán. Y pues seguir los ejemplos de nuestros pueblos, de los pueblos. Y pues ese es el ejemplo, lo que aprendemos con ellos es el ejemplo que dejamos a las siguientes generaciones, y que las siguientes generaciones pues también se organicen, ¿no? Y hoy veo a muchos jóvenes que están en esos anhelos de la organización, que sean... los jóvenes se están acercando mucho a nosotros, la gente mayor. Y pues hay esos anhelos, tenemos ese ánimo de que nuestros jóvenes van a seguir este ejemplo de lucha, y lo van a seguir porque son jóvenes, porque son fuertes, porque tienen esa fuerza, y que no va a ser en vano. Veamos, ustedes están aquí, y pues así va a ser con nuestros jóvenes, como digo, de Doña Nico, y ella no está, pero... pues están otros, y por eso los pueblos siempre vamos a estar, los pueblos. Pues muchas gracias, doña Fili, esas son las preguntas que le queríamos hacer, y pues qué importante no olvidar pues nuestra historia, ¿no? Y escuchando a nuestros compañeros, a la gente grande que ha luchado, yo creo que pues ese mensaje pues no se debe perder, nos inspira, repetimos, nos inspira muchísimo. Gracias, compañera doña Fili. Como dice aquí mi compañero, pues usted es nuestro ejemplo también y nos marca el camino de siempre estar en la lucha, siempre estar en la resistencia y ser compañeros, o sea, acompañar a todos aquellos que están luchando. Ese es el ejemplo que usted me ha dejado a mí, compañera. Y le agradecemos por su fuerza y su valentía que ha tenido a lo largo de toda su vida. Muchas gracias, compañera. Gracias, pues gracias a ustedes, y pues defender toda esta historia, esta lucha, porque el mal gobierno también oficializa la lucha. Es más, oficializa el lenguaje de los pueblos. Hoy ya hay muchas palabras, ya dicen los otros, las otras, las otras, lo que nuestros hermanos zapatistas, ellos, así que nos dicen, bueno, es que aquí cabemos todos con nosotros. Pues hoy el gobierno oficializa el lenguaje de la lucha, oficializa la lucha, sí, y ante eso, pues sí, también hay que defender los que han luchado, los que han dado su vida, los que les quitaron la vida, pues, en el campo militar. Ellos no luchaban por despensas ni por tarjetas. Los que quedaron en el campo militar luchaban por un país justo, un país equitativo. Y no les vamos a traicionar. Yo conozco mujeres que sobre todo son trabajadoras,